sonando. En la casa de Fernando nos estamos amañando. María Eugenia, ¿qué pasó? ¿Por qué Caíto está llorando? Ya son cerca de las 12, que lo vayan acostando. Sírvame otro trago de ron, que ahora sí estamos gozando. Y prepare la sayaca para poder seguir bailando. Yo ya me voy, deme el traguito del estribo. Y que ponga las espermas para cantarle en el camino. Si no hay programa, venga hacia casa de Fernando.